un muy buen arquero, Barbosa, que actuó muchos años en el fútbol brasileño, ganó muchos campeonatos, fue un gran arquero, el arquero titular de esa muy buena selección de Brasil en el 50. Y alguien me pidió que repitiera que Juan Villoro, el mexicano, gran escritor, buen amigo, que vive en París, escribió un cuento que se llama El hombre que murió dos veces. Ese cuento relata una situación que, según Villoro y cronistas brasileños de la época, dicen que sucedió en la realidad. Parece que en una de las avenidas más importantes de Río de Janeiro estaba por cruzar Barbosa, ya con muchos años encima, bien alejado del fútbol, con esa pesadumbre y esa tristeza que llevaba por aquel golazo que Guilla le puso entre el palo y su alma y determinó que Uruguay le ganara ante 200.000 brasileños que esperaban una fiesta, le ganara a Brasil. Y él va a cruzar y de frente cruza una mujer con un niño y la mujer le grita al niño: ¿ves, nene, nene? Mirá ese hombre que cruza ahora. Bueno, ese hombre murió. El pibe no entendía nada, el chiquilín, y la mujer retrató lo que significó para Brasil ese dolor de la derrota con Uruguay. Por eso Villoro en su relato, y los cronistas de la época, lo ponen a Barbosa, el arquero de Brasil en el 50, como el hombre que murió dos veces. Pero me quedó siempre la frase de la mujer gritando en el medio de la avenida de Río: ¿ves? Míralo bien, ese hombre ya murió. Vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe, los de afuera son de palo.